Bueno, el 22 de octubre llevaron adelante las elecciones generales en todo el país, con el componente de que en la provincia de Buenos Aires elegíamos quién iba a ser el gobernador o la gobernadora que iba a conducir nuestra provincia los próximos 4 años, y también la posibilidad de elegir intendente o intendenta a nivel local. Se ha dado un resultado en el cual la comunidad de Cañuelas, en términos particulares, ha acompañado en primera instancia de manera mayoritaria. Fueron los más votados Sergio Massa, con una muy buena elección de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires, un gobernador que ha puesto en la agenda la producción y la obra pública y que ha hecho un trabajo muy, pero muy importante relacionado con la producción, el trabajo, la educación, la integración de las ciudades más grandes del conurbano con el interior profundo de la provincia. Y eso ha sido valorado por nuestra comunidad en particular y por las comunidades de la provincia de Buenos Aires, y ha sido consagrado como gobernador. Y después, a nivel local, una victoria muy importante de Unión por la Patria, muy importante de ese grupo político diverso que es Unión por la Patria en Cañuelas, y que hoy llevó su lista de concejales y como candidata a la reelección a Marisa Fassi, obteniendo una ventaja muy, pero muy importante, tanto sobre Juntos por el Cambio como sobre La Libertad Avanza. Y creo que en esto, en términos particulares de Cañuelas, se ha valorado especialmente en este primer mandato de Marisa las dificultades que tuvimos en primera instancia para atravesar esa primer pandemia que nos tocó atravesar como generación, el funcionamiento del sistema de salud integrado, la reapertura y el reequipamiento del hospital Néstor Kirchner y la inversión realizada en el Luancetti. Y en el caso del Néstor Kirchner, digamos, en tiempo récord, sinceramente en 60 días se pudo poner en marcha para hacer frente a esta pandemia que nos ha golpeado tanto. Saliendo de la pandemia, el sistema de salud se ha consolidado y ha sabido dar respuesta a la población. También tiene la particularidad este gobierno de Marisa, que ha llevado adelante en 4 años y con pandemia uno de los planes de obra pública más importantes de nuestra historia, con más de 600 cuadras de pavimento, con la dársena y semaforización de Ruta 205 y República Oriental del Uruguay, con la finalización del tramo La Pérgola y el empalme con la rotonda de la Ruta 205, con el bajo nivel en las vías del ferrocarril, con la ampliación de la red de agua en barrios y localidades para más de 15.000 vecinos, con el recambio de 10.000 metros lineales de cañerías de cloaca en Cañuelas, con los nuevos accesos a Uribarria, Santa Rosa, Santa Anita, Los Pozos, con el inicio del proyecto de pavimentación del Camino 72 Sudahondo, con el nuevo puente vehicular y peatonal en Máximo Paso Este, con el vacío de hormigón en el casco urbano, con los nuevos espacios públicos, la Plaza Ni Una Menos, el Parque Lineal Los Pozos, toda la reformulación y puesta en valor de la Plaza Mártires de Malvinas en Máximo Paz, que está hermosa. Bueno, el sistema de salud, como te decía, otro de los hitos que ha sido valorado, el trabajo en educación del Consejo Escolar en combinación con el Ejecutivo Municipal, la posibilidad de avanzar definitivamente en la sanción de la ley de la cuenca de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que ya tiene despacho de la Comisión de Presupuesto y Educación de la Cámara de Senadores, y que Marisa ha concurrido esta semana al Senado. Esos 2.000 estudiantes que hoy son profesionales y que han podido realizar toda su carrera universitaria en Cañuelas, la centralidad que tiene la generación de puestos de trabajo en Cañuelas, el crecimiento enorme del parque industrial, la consolidación del mercado agroganadero y una intendenta que en 4 años, atravesando inclusive esa primer pandemia, es una intendenta muy próxima al territorio, muy próxima a la gente, con mucha humildad, muy por encima de la grieta, tratando de buscar todos aquellos denominadores comunes que nos unen como comunidad, y creo que ha sido especialmente valorado por la gente y se ha hecho una elección muy, pero muy importante. Nos queda por delante el enorme desafío de resolver el balotaje el día 19 de noviembre, que por supuesto es una elección importante, pero agradecer a nuestra comunidad el enorme acompañamiento que ha tenido con el proyecto político, con este gobierno municipal, y también, por supuesto, por darme la posibilidad de representar a la comunidad de Cañuelas en el Parla Sur, a la comunidad de Cañuelas y a toda la provincia de Buenos Aires en el Parla Sur, donde hemos sido elegidos, y bueno, también tenemos un desafío para adelante. Desafío que llevaremos adelante sabiendo la importancia que tiene nuestro lugar en el mundo, que es Cañuelas, que tiene muchas posibilidades de crecimiento y nos ha dado a nosotros la posibilidad y la bendición de la representación. Gustavo, dijiste vamos camino a un balotaje el 19 de noviembre, no falta mucho. Digo, también muchos hablan de dos opciones. Primero te quiero preguntar por qué la gente tendría que optar por Sergio Massa en el balotaje. Bueno, yo creo, como vos decís, que es un balotaje que implica para la comunidad de Cañuelas, para la provincia de Buenos Aires y para todo el país, la posibilidad de consolidar un proyecto de país que ha tenido distintos hitos a lo largo de la historia, pero que tiene su eje básicamente en la producción, en el agregado de valor en origen, en el trabajo, en la inversión privada y la articulación con el Estado, en la educación pública, en la movilidad social ascendente que permite que uno pueda ir a pensar que sus hijos estarán un poco mejor y que los hijos de nuestros hijos estarán mejor todavía, que tienen que ver con las mejores tradiciones. Nuestro candidato es Sergio Massa, un candidato propositivo que claramente pone el eje en estas políticas que se expresan luego en cada una de las comunidades invariablemente en la posibilidad de consolidar el mercado interno y consumir en nuestros comercios. Esta es una elección muy, pero muy importante. Del otro lado, digamos, está, no sé, podríamos nombrar 5, 6, 7 políticas, pero como para graficar quién está del otro lado, primero una alianza entre un candidato que muestra una inestabilidad emocional que es alarmante, al cual uno quizá no le dejaría al cuidado de él ni su casa ni sus hijos. Un candidato que se muestra contradictorio, que se muestra molesto, que se muestra por momentos muy, pero muy violento, que no es portador de las mejores tradiciones democráticas de la Argentina, que tiene un costado autoritario, que propone indudablemente la quita de subsidios a servicios esenciales. La Argentina, como parte de América y como la Comunidad Económica Europea y muchos países del mundo, aplica una tabla de subsidios que tienen que ver con los servicios esenciales, como el agua, la luz, el gas, los peajes, el combustible, y que hace que esos excedentes que tiene la población se vuelquen al consumo. Bueno, está claro que eso con Milei no va a existir más y uno va a tener que pagar la luz y el gas 4 o 5 veces más, el agua lo mismo, las tarifas volverán a ser dolarizadas, que nos propone también, diciendo claramente que para él el mejor sistema de salud es el sistema privado, por lo que acceder al servicio público de salud va a ser una opción limitada y en muchos casos va a tener que ser fortalecida con aporte de aquellos que quieran atenderse dentro del sistema de salud pública. Nosotros, en contraposición de esto, proponemos el esquema que tenemos, el del Marcetti y el del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, que es uno de los mejores hospitales de la provincia de Buenos Aires, que avanza con un proyecto de vouchers para lo que hoy es la educación pública, que contempla claramente la necesidad de que aquellos que quieran acceder, además del sistema de voucher, vayan a un sistema público-privado, en el cual en muchos casos, como el sistema chileno, propone el endeudamiento de las familias por años. Un esquema de dolarización de la moneda, una medida que no ha dado resultado en ningún lugar del mundo, ni en Ecuador, ni en El Salvador, ni en Panamá, ni en el Zimbabue, y que plantea un ajuste que perjudicará a los argentinos, pero aparte, digamos, el esquema de dolarización no se puede llevar adelante sin un nuevo endeudamiento. Nosotros tuvimos en Macri el presidente que más nos endeudó en el menor tiempo y corremos el riesgo de volver a repetir la historia. Y cuando nos prestan recursos económicos y cuando nos endeudamos, ha demostrado el gobierno de Macri, y tenemos miedo que en el futuro se dé de la misma manera, no ha servido para un esquema de inversión pública, sino que ha servido para la fuga de capitales. Macri nos endeudó y la dolarización es imposible sin un nuevo esquema de endeudamiento en un país que tiene, que es el tercer país en el mundo en reserva de petróleo shale, que es el segundo país en el mundo en reserva de gas, que es un país con una gran reserva de agua, que aparte produce litio, que aparte tiene commodities y alimentos que necesita el mundo. Bueno, todo ese esquema de endeudamiento no es gratis y apunta a condicionar la extracción y el uso de esos recursos por parte de nuestros acreedores actuales y futuros acreedores, que también propone claramente un mercado de venta de órganos, sobre el cual mejor ni siquiera abundar en explicaciones, pero una de las grandes luchas que está llevando adelante el Papa de su pontificado es la lucha contra el tráfico de órganos, que es un flagelo que azota el mundo y que no tenemos en la Argentina, que nos propone también la libre portación de armas. ¿Realmente nosotros queremos un país donde cualquiera pueda llevar armas de fuego y andar armado por la calle? Son negacionistas, niegan reconocer los mecanismos de verdad, justicia y memoria que se consolidaron en la apertura democrática y en la consolidación del proceso democrático de Raúl Alfonsín, expresan un desprecio y una violencia verbal importante por una de las mejores tradiciones políticas de la Argentina, como es el radicalismo, y además ha agregado el disvalor de tener detrás, como el gran titiritero, al peor presidente de la historia argentina desde la vuelta de la democracia, al que más daño le ha hecho a la Argentina y al que más ha dejado condicionada a la Argentina, que es Mauricio Macri. Yo creo y confío en la inteligencia, en la tradición democrática del pueblo argentino y sobre todo en los consensos democráticos que nos permitan que, a pesar de nuestras diferencias, la ecuación política no sea terminar con el otro, ponerle la tapa del ataúd al otro, sino solamente ganar elecciones, plasmar un proyecto de país, intentar hacerlo, y que la alternancia democrática y las elecciones cada 4 años le permita a los argentinos, a los bonaerenses, a los cañuelenses, elegir distintas alternativas. Tenemos que parar con este grado de violencia simbólica y de violencia verbal. Bien. Me dejaste bien clara la postura de tu visión amplia, por cierto, no te queremos detener mucho, porque sabemos que por ahí tu agenda es apretada en esta mañana de sábado. Me dijiste por qué sí Massa, por qué no Milei. Es lo importante a destacar las diferencias, y en estos últimos días, en estas últimas horas, también está a la vista, ¿no? Con las propuestas de un lado y del otro. ¿Qué mensaje le dejarías al electorado de Cañuelas? Nada, que tenga el oído, el corazón y la cabeza muy, pero muy finita en el momento de elegir su voto y de ir a votar. Que muchas de las políticas que llevamos adelante tienen que ver con un proyecto de país, tienen que ver con un proyecto de provincia, tienen que ver con un proyecto de municipio. Que seguramente muchas de las cosas que estamos realizando están absolutamente condicionadas a quién gobierne la República Argentina en el próximo periodo. Digo, yo no veo la terminación de la variante Cañuelas, que tiene un avance del 60% y une la pérgola con la calle Carlos Pellegrini, sacando el tránsito pesado de Cañuelas, en un gobierno de Milei. Claro. Yo no veo el funcionamiento del hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner en un gobierno de Milei. Yo no veo el uso del angiógrafo en un gobierno de Milei a título gratuito. Una angiografía, el angiógrafo se está usando muchísimo en el hospital. Volvió hace un mes y medio. Una angiografía en el sistema privado sale cerca de 200 mil pesos. Bueno, yo no veo quién va a poner los 10 mil millones de pesos que cuesta el hospital Néstor Kirchner para Cañuelas, para San Vicente, para Presidente Perón, para Marcos Paz y para Las Heras. Yo no veo la apertura de la nueva universidad con el gobierno de Milei, cuyos legisladores y muchos de los legisladores Juntos por el Cambio, no así Evolución Radical, lo han votado en contra. Yo no veo la instalación de nuevas industrias con la apertura de las importaciones. Y cuando abrimos importaciones y no podemos competir porque tenemos costos diferenciados, los trabajadores pierden su trabajo y los comerciantes pierden el mercado interno. Yo no veo el crecimiento y la felicidad del país en una propuesta tan desequilibrada, tan oscura y tan autoritaria como ese camino hacia donde nos quieren llevar Mauricio Macri y Javier Milei. Así que qué bueno que la comunidad evalúe, que la comunidad piense y que vaya a votar. Es muy importante que los argentinos, los bonaerenses y los cañuelenses nos expresemos en las urnas, porque de esto dependerá, en el mejor de los casos, los próximos 4 años, y en el peor de los casos, nos condicionará por la próxima década. Y en eso va la vida nuestra, va la vida de nuestros hijos, va la vida de nuestros nietos. Son dos modelos. En uno de los modelos, 40 millones de argentinos quedan afuera. En el otro modelo, pensamos con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestros horrores, con nuestros errores, con nuestros aciertos, con nuestros avances, con nuestros retrocesos en la construcción y el sueño de un país para todos. Gustavo, gracias por tu tiempo, la amabilidad que te caracteriza siempre para hacerte un ratito y charlar con nosotros, que a través de la radio también es hablar un poco con la comunidad. No sé si te quedó algo por remarcar de cara a lo que se viene, y si no, bueno, te agradecemos muchísimo este tempito que te has tomado para dialogar en la mañana de los nadies aquí en la 88.1. No, agradecerles a ustedes la posibilidad, la enorme posibilidad de comunicarnos a través del programa Los Nadies, que tiene tanta tradición, con la comunidad de Cañuelas. Saludar a nuestra comunidad, seguramente dentro de un rato vamos a andar caminando y golpeando puerta por puerta, conversando estas cosas y otras que los vecinos quieran conversar. Claro. Y bueno, que todo esté muy bien, sigamos fortaleciendo la democracia, que alejemos los peligros del autoritarismo y que seamos capaces de construir un país para todos, en el cual aquel que piensa distinto presenta sus proyectos, sus ideas, y que sea nuestras comunidades la que elijan, sin querer que el otro desaparezca, sin querer suprimir al otro, sin querer hacer desaparecer al otro, que nos acostumbremos a la construcción de una cultura democrática en la cual haya un respeto por el pensamiento del otro y por lo que votan los argentinos. Te mando un abrazo grande y saludos para toda la familia. Buen fin de semana. Buen fin de semana y un especial saludo para todos los hinchas de Boca que van a estar hoy alentando al equipo que representa a la Argentina en la final de la Copa Libertadores. Así es, un abrazo. Un abrazo grande y sigamos pensando que Argentina es un gran país, que tiene problemas, que tiene avance y que tiene retroceso, pero que es un gran país. Hay algunos que quieren gobernar sabiendo que Argentina es un gran país y hay otros que pretenden gobernar y hacernos creer que Argentina es un país que odian, pero que ellos quieren gobernar. Bueno, este es el debate que tiene la sociedad cañuelense, bonaerense y el país en los próximos días.